Descafeinado Radio. Sí, a partir de este momento, disfruta de buena música, buen cotorreo y sobre todo, una buena puñeta. Ok, damas y caballeros, damos inicio a este su programa, La Puñeta. Profesor, pues aquí andamos y de manteles largos. Si me oigo medio ronco es porque me dio influenza y me acabo de aliviar. Eso es lo que me sucedió, damas y caballeros. Iniciando, cuando son las 9:04, La Puñeta, a través del descafeinado, www.aldescafeinado.com. El día de hoy, con un invitado especial aquí en la cabina, lo vamos a tener adelante en el siguiente bloque para que comente con nosotros sobre su trabajo. También tenemos muy buena música, regalos el día de hoy y mucho más, profesor. Sí, vamos a estar ahorita, como les decía, de manteles largos para toda la banda que nos está escuchando. Que nos está escuchando ya a la gente que me estuvo mandando mensajes y correos que por qué, que estuvieron esperándonos en La Puñeta Show Center. Ya no vamos a transmitir ahí. Tenemos ahorita una epidemia de gatos. Y no nos dejan los gatos pasar ahí. Vamos a tener que demoler el edificio para que se vayan todos los gatos. Y a la mera ya, en un par de años, estamos otra vez ahí transmitiendo. Mudar las instalaciones hacia el descafeinado, ahora sí. Sí, ahora sí ya estamos transmitiendo desde casa. Pues ahora sí, déjenme presento también al buen profesor que está de aquel lado. Aquí andamos, buenas noches. Pues de este lado el profesor Maíz. De aquel lado el buen Fusca que acaba de llegar. ¿Qué tal? Buenas noches. Y de este lado quien nos saluda, Juan Calabaza. Nos vamos con música. En el siguiente bloque les presento al invitado, damas y caballeros. Vamos a escuchar esto de los Deftones, la canción se llama Minerva. Después nos vamos con otra de los Deftones, Hexagram. Porque es miércoles de 2x1. Están escuchando La Puñeta a través de www.aldescafeinado.com.

Ok, damas y caballeros, y continuamos en esto que es La Puñeta. Acabamos de escuchar dos canciones a cargo de los Deftones. Primero Minerva, después Hexagram, a través del Descafeinado Radio. Y el día de hoy la cabina del Descafeinado se viste de gala, como siempre que tenemos un artista presente con nosotros. El día de hoy nos acompaña el buen Marshall. Marshall, muy buenas noches. ¡Con Marshall! ¡Aplausos, señores! ¡Por Dios! Me da miedo y todo. Pues nada, mucho gusto que aquí estamos en el Palacio Presidencial de Zapopan. Esto, no sé cómo lo arreglaren, pero muy bien hecho, chavos, muy bien hecho. Muchas gracias. El día de hoy nos honra con su presencia el buen Marshall. ¿Y a qué ha venido, mi estimadísimo Marshall? ¿Por qué vení yo? Sí. Porque me invitaron. Eso dije, tiene que ser la primera pregunta para el buen Marshall. ¿A qué viene? Pues aquí estamos con la buena victoria, y no digo la victoria de backstage. Es otra victoria. Y también nos acompaña, ¿por qué no decirlo? El señor diseñador. Sí, traigo mi diseñador, se llama Mr. Q. También nació con el nombre Enrique. El buen Enrique. Buenas noches a todos, soy Mr. Q, y me dedico al diseño gráfico, diseño la revista Backstage y soy diseñador de Marshall. Con eso dice todo, casi buen señor. Nada. Y también es un conocido diseñador de carteles, pues ha hecho varias. Tiene el cartel de Jarabe de Palo. De Jarabe de Palo. Yo he visto algunas de Eli Guerra, súper bien hechas. ¿Qué más has hecho? De Forceps también. Oh, la portada. Yo tomé una foto para la portada de Backstage. Él también se lo hizo lo suyo hace como un año y medio. Súper bien hecho, pues. La mejor revista, diría yo, de la escena alternativa local, ¿no? Backstage. Sí. Se Marbero. No te apures, ahorita va a decir que nosotros somos el mejor programa de radio en internet. Órale. ¿Cuántos años ya, Marshall, en la escena local? Yo tengo... Hace 4 años decidí dedicarme a la fotografía. Pero realmente ya tengo 7 años en el país. Y desde que yo tenía problemas con mi primera novia mexicana, pues ya salí de la casa allá. Entonces yo creo que tengo como más que 5 años en la escena. 5 años y medio. Yo también comenzaba una revista chida. Pero como que yo lo tenía que diseñarlo, no tenía nadie como Enrique para ayudarme. Sí. Pues no duraba mucho tiempo. Pero sí comenzaba en una revista, se llamaba Juez de... No, hay poquísimas copias que existen. Pero sí, eso era como la comienza de mi carrera. Yo me encargué de la revista porque mis amigos, pues... Le gusta mucho fumar sustancias que les nublen sus mentes y yo me quedé con todo el trabajo. Comenzaba tomando algunas fotos con una cámara chiquita. Sí. Y como un año después dije, no, pues realmente me late muchísimo los toquines y mi papel va a ser el fotógrafo. Yo era músico antes. Y ya no quería ser músico, pero me encanta la onda de una banda en vivo, ¿no? Todo lo que rodea las chavas sudadas, brincando. Sí. ¿No? Pues también la música muy fuerte y ruidoso y pues las chelas y más que nada pues el ambiente de como todos prendidos y todos felices y todos escuchando y amando una banda. ¿Dónde eres originario, Marshall? Porque muchos te podemos ver en los conciertos y podríamos decir, bro, tiene finta de alemán. No sé, exactamente. ¿Cómo ¿no? dice ese pinche pelón que me... Sí, así me llaman de vez en cuando, pinche pelón. Los que me conocen me llaman pinche Marshall. Pinche Marshall, ok. Yo tenía la no tan gran fortuna de nacerme allá en las tierras de los Deftones, allá en Sacramento, California. El capital, o la capital de California. Sí. Donde realmente no pasa mucho, no hay nada allá. Está chido en San Francisco, Los Ángeles está chido, pero Sacramento no pasa nada. Donde está el gobierno y la gente, no sé, porque no hay mucha cultura. Hay mucha drogadicción, creo que a la metanfetamina. Uh-huh. Y pues no hay tanta crimen, pero no pasa nada. Entonces, pero yo solo pasé como un año y medio allá, nací. Y cuando ya tenía 18 meses, empaqué mis maletas y me fui de la casa. ¿Y cómo fue que decidiste venir acá? O sea, ¿ya decidiste venir directamente a Guadalajara o...? ¿Cómo fue esa transición de estar allá a venir acá? Yo en poco yo era bailarín profesional allá en los tables. digo para los tables, para las mujeres, ¿no? Que andaban muy cachondas, que querían un güey que ya pues venía bien puesto. Órale. Y me toca a mí pues baile, hacerles el baile, pues alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que dar satisfacción a las mujeres y me toca a mí hacerlo. Ok. Yo quiero ese trabajo. Buen trabajo. Sí, me lo han dicho. No, pues en serio, yo fui maestro y tomé un sabático para darme más retos. Quería clavarme en otra cultura donde no hablaba el idioma, tampoco entendí la cultura. Quería pues retos, desafíos, y por eso vine. No pensaba quedarme en Guadalajara, pero conocí mi primera novia mexicana aquí. Aunque era chilanga, estuvo viviendo aquí. Nos enamoramos, nos pasamos muchas buenas noches, madrugadas, mañanas y tardes juntos. Hasta que se acabó y me encontré aquí en la ciudad, pues trabajando en la nueva revista. Entonces ella se fue y se regresó a Chilangolandia, allá por el medio del país, y yo me quedé aquí y tomé otro sabático y tomé un tercer sabático, y después de tres sabáticos dije, no, pues a mí me quedo aquí. Decidiste quedarte. ¿Te gusta la ciudad? Es muy interesante. Lo que a mí me gusta de la ciudad es su escena de artes y de música. Me parece algo muy fuerte. Lo que yo, aunque nací en una ciudad muy grande, crecí en un pueblo, lo cual está no tan divertido porque no hay muchas cosas para hacer. Y el hecho que aquí en Guadalajara sí, siempre hay muy buenas cosas para hacer y muchas, pues a mí me late mucho. Me encanta. No tengo que ir a tres eventos cada noche, pero el hecho que puedo ir a tres buenos eventos cada noche, sí. Se me hace muy chido. Me hace sentir pues muy prendido. El día de hoy nos trajo su libro. Lo vamos a regalar, mi buen Marshall. Nada más nos lo viene a presumir. Pues tú lo haces lo que quieres con este libro. Yo lo regalo al programa. Por no le diga eso, Marshall, que se lo va a quedar. Yo le dije la otra vez con mi cartera, oye, cuídamela, y no la he visto. Los boletos de los Jonas Brothers sí los regalamos. Regalamos los boletos de los Jonas Brothers. Eso sí se y regalan. Los dan a Gabriel, nadie los quiso. Vamos a regalar las postales aquí en el programa. El libro, vamos a poner una trivia dentro de la página del Descafeinado, www.eldescafeinado.com. Esto es La Puñeta, damas y caballeros. El buen Marshall me pidió una canción. Creo que es la de Plástico. Oh, sí, sí lo tienes, sí, de Flash. Sí, ya la tenemos. Ay, qué chido. Ay, qué chido. Pues de Flash sí. La descargamos. Ay, muy bien. Sí, allá, pues a lo mejor la gente sí conozca bien a Chicho de Plástico. Sí. Puede ser el más fiestejero. No sé si de la banda o de todo el estado, no sé. Pero sí. Sí, estuvo una, creo que si recuerdo bien, hubo un concierto suyo, después un after. Él todavía quería fiesta, entonces como yo vivo en un ensayo de músicos, pues a ellos no les importa. Pues llevamos unos antes de ella, y él pues me pidió mi guitarra, la sí. cual él toca mejor que yo. Lo cual no es un cumplido tanto, porque no la toco bien. Pero sí, poco a poco me andaba escribiendo una canción y dije, ah, pues está muy chido. Y al rato, como un mes después, me dijo, no, pues ya tenemos bien formada la canción. Y yo, ah, pues qué chido. Y como dos meses después, no, estamos ensayando la canción. Y yo, ah, pues qué chido, ya sabiendo que las bandas, pues sí. compongan 35 canciones, se queda 8, 10 en un disco. Nunca pensaba que iba a quedarse. Se quedó Flash. Y se quedó, y era su primer sencillo del nuevo disco. Y no, pues cada vez que me lo canten en vivo, obviamente que Chicho no me lo canta, Jafo me la canta, entonces es un poco diferente. Y hasta que es una canción que está un poco, que yo conozco cómo era la canción exactamente, sí, porque todavía tengo la nota en mi casa. Y pues como por cuestiones de qué hacen las bandas, pues cambiaron como al fin como la canción y un poco, sí, de la tona y estas cosas, pero las palabras originales, con mucho gusto les digo, fueron inspiradas en mí. Es mi canción de esa buena fiesta. Es el himno del buen Marshall, que lo tenemos el día de hoy en cabina, damas y caballeros. Tenemos postales con la imagen de José Force para toda la gente que se anote. Ya después nos comunicamos con ustedes. Están escuchando La Puñeta a través de www.eldescafeinado.com, también a través de www.myspace.com/lapuneta. Y vámonos con esta canción. Es Plástico con la canción Flash. Después viene Días de Radio con la canción Enseña los Dientes a través de la... Enfocas tu lente hacia mí, guardando recuerdos de ti. Y es una ilusión que va plasmando tu corazón. Mil y una historias guardadas en mi memoria. Y es una ilusión que va plasmando tu corazón. Y yo sigo con esta canción, alimentando a todo corazón. Yo sigo con esta canción, recordando momentos de dos. Vas flasheando mi alma, que por momentos será recordada. Sigo acariciando tus ansias, que por momentos serán reveladas en un rollo de amor. Enfocas tu lente hacia mí, guardando recuerdos de ti. Y es una ilusión que va plasmando tu corazón. Mil y una historias guardadas en mi memoria. Y es una ilusión que va plasmando tu corazón. Sigo con esta canción, alimentando a todo corazón. Y yo sigo con esta canción, recordando momentos de dos. Vas flasheando mi alma, que por momentos será recordada. Sigo acariciando tus ansias, que por momentos serán reveladas en un rollo de amor. Esta canción, alimentando a todo corazón. Y yo sigo con esta canción, recordando momentos de dos. Vas flasheando mi alma, que por momentos será recordada. Sigo acariciando tus ansias, que por momentos serán reveladas en un rollo de amor. Para los dos. En la puñeta, si no te caes... ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey, ya! ¡Pinche vato, pinche nada, güey! ¡Pinche vato, ya, güey! Te tumban. ¡Ya, güey, por favor, idiota! ¡Ah, te bañaste! ¡Ya me dejo, idiota! ¡Pinche pendejo, güey! Continúa con nosotros. luego su infancia queda entre golpes y corridas. Lucía sabe que más personas, ella sabe que siempre hay algo más por delante. La sonrisa es una palabra de aliento rompida por celos y prejuicios. Deportados son mujeres, hijos le lloran. Yo no soy ningún inmigrante, mi dignidad rebasa su mundo de odio. En medio de una larga huelga, Teresa siempre está mirando al frente. Un día duro no nos moverá, de que al interior nuestra voz no callará jamás. Continuamos en esto que es La Puñeta, damas y caballeros. Escuchamos dos canciones. La canción del buen Marshall, interpretada por los señores de Plástico, se llama Flash. Y ya la pueden escuchar, es el nuevo sencillo de su nuevo material, de los señores de Plástico. Después vinieron los señores de Días de Radio con la canción Enseña los Dientes. Esto es La Puñeta, damas y caballeros, y tenemos regalos para ustedes, postales del buen José Force. Pues son un montón, yo creo que las vamos a dejar en la estación, ¿no? Para que pasen ahí por ellas. Sí, pero yo me voy a quedar con una. Ok. Aquí. Él se quiere quedar con el libro también. Y para el libro vamos a poner una trivia en el, en la página del Descafeinado, www.eldescafeinado.com, para que se lo ganen. Las vías de comunicación, no las había dicho, kwradio@hotmail.com. También tenemos un teléfono celular 3311-300-124 con la palabra puñeta. Y el mail del buen profesor, ¿cuál es? Estimadísimo. Es maiz-33@hotmail.com. Maíz con S y latina. maiz-33@hotmail.com. Y bien, continuamos, y como ya han escuchado, está el buen Marshall con nosotros, echando un cotorreo, echando cagua. Se las había prometido, mi buen Marshall. La caigo así, sí. Me la prometiste, por eso estoy aquí. No, pues les quería, antes de que me preguntes y mientras estabas cheleando allá, okay, te aprovecho la oportunidad. Pues quiero mandarles a la página de mi primer libro para que lo puedan ver. Este es muy fácil para todos esos mensos y mensas, mensitas que están allá. Y dices, ay, no manches, realmente no soy tan inteligente. No se preocupen. A lo mejor no eres o sí eres, pero no importa. Es muy fácil la página rocktapetio.com. Para la gente que ya tiene sus licenciaturas y su ropa fina y su calculador y su computadora, ellos pueden ir a rocktapetioenvivo.com. Pero eso ya es muy largo para la gente, ¿no? Para la gente como nosotros, uh-huh, ya es demasiado. Entonces, pueden ir a rocktapetio.com. Allá hay información sobre el libro, pero también hay carteles que me ha diseñado Mr. Q. Y quiero que también puedan ver los carteles, porque al rato él va a explicar algunas de las cosas que ha hecho. Según yo, puede ser alguno de los mejores diseñadores en este ambiente, en Jalisco. Pues no veo. Ay, perdón, hay muchos. A lo mejor no les conozco. Pero él es muy bueno y a mí me parece muy interesante explicar algunas cosas que sí ha hecho, porque cuando me explica a mí, son muy interesantes. ¿Cómo por qué hizo eso y cómo y en qué estaba pensando? Entonces también quiero mandarles a su página, porque allá pueden ver cosas. Y ahora, pues Enrique, el famoso Mr. Q, les va a decir cómo llegar a su página. ¿Está bien? Ok. Bueno, es MySpace/MrQ, MRQ. Pero más que nada quiero hablar del libro de Marshall, ¿no? Que lo que hicimos con el libro de Marshall, que a mí se me hace un documento muy importante, muy interesante. Bueno, cuando me contactó fue de hecho porque vio, bueno, colaborar en la revista Backstage, en la que yo trabajo. Sí. Y pues le gustó mi trabajo y después me dijo que si quería colaborar con él, me gustó lo que él hacía. Y pues estamos, como él dice, ya hace un año y medio. Pues como él es gringo y yo le digo marcial, de hecho, en vez de marcha, porque ya es más tapatío que nada. Y lo que hicimos fue eso, ¿no? Pues crearle una cierta identidad tapatía a su libro, que es desde un punto de vista de un gringo que viene a Guadalajara, sí, y es la visión que él tiene de la escena local, ¿no? Pero es parte de reflejar, bueno, mi trabajo es parte de traducir eso en imagen y que se refleje el concepto tapatío, ¿no? Y es lo que hicimos en lo que es su libro. Yo diseñé los forros, no diseñé los interiores porque era mucho trabajo y no había mucho tiempo, ¿no? Pero sí, los forros los pueden ver. Diseñé el logo de Rock Tapatío en Vivo. Si checan la página de rocktapatio.com, podrán ver que el logo contiene dos elementos muy importantes, ¿no? Que es la mano de la seña del rock y también un cabellito de tequila en las dos O. Pisto. Exactamente. El piso, que no puede faltar en ningún concierto, ni de hecho marcha tampoco, en ningún concierto puede estar sobrio. Y pues tiene como esa onda que tiene el listón, es parte de crearle la identidad tapatía. De hecho, ese suelo que está ahí en un cartel, que es el suelo que ahorita está en todo Guadalajara, de hecho antes de que remodelaran la ciudad, yo lo utilicé, pero es el suelo de los ladrillos rojos con los ladrillos blancos, que a mí desde que era niño yo lo vi en Guadalajara. Viejísimo, sí, ese viejísimo, piso, sí. Viejísimo. Se ve en las calles del centro. Y se ve en el sector Libertad mucho, allá por donde vive mi abuela. Te digo, yo era niño y allá yo siempre lo veía y a mí se me hacía muy representativo de Guadalajara. Y por eso en un cartel dice, ya está en suelos tapatíos, y en medio está el libro de marchas, ¿no? Okay. Pues, para reflejar eso. Y en cada un ladrillo blanco viene una manita. Y pues te digo, ese es muy importante reflejar eso. Y de hecho tiene que conseguir el libro de marcha, porque de hecho cuando estuvimos en Rock Tap, Rock por la Vida, por la vida. 3, le estuve llevando marcha de la exposición y una chavita se acercó a nosotros y estaba hojeando el libro y dijo, ah, mira, yo estoy aquí, salió una foto. Luego se puso a hojear y, ah, yo estuve en este concierto y en este otro y en este otro, ¿no? Y pues le digo, ahí se pueden encontrar también ustedes en el libro de Marshall, porque no solo están los grupos, las bandas, están también el público, ¿no? Público. Que es parte muy importante de los conciertos. Y de hecho, digo, tiene que tener el libro porque Por ejemplo, yo me lo llevo a los conciertos y le digo a José Force, oye, fírmame la foto, ¿no? O le digo al vocalista de Kinky, fírmame esto, a Eli Guerra, tengo la firma de Eli Guerra, de María de Waitress. O sea, de todas las bandas que te puedas imaginar de la escena local y algunas internacionales y nacionales, tú puedes llegar con tu libro que tiene más de 100 bandas y seguro en un concierto puedes decirle que te lo firme en vez de llevarte tu papelito todo arrugado que te encontraste en la basura. Te llevas tu libro de Marshall y... O dos, tres mujeres que les tatúan el seno. Exactamente. Y ya tienes tu memorabilia ahí todo recopilado, ¿no? Eso es un documento muy importante de los últimos 7 años que recopila Marshall, ¿no? Eso es lo que... Por lo que me gustó colaborar con él y por lo que quiero pues, que todo el mundo tenga ese libro. Es muy, muy importante este documento. ¿Y dónde podemos encontrar su libro, mi estimado Marshall? ¿En dónde, en qué puntos está la venta? No, hacemos, somos como, la puñeta, ¿no? Estamos, do it yourself, ¿no? Lo mismo. No, es un proyecto muy independiente y entonces ni hemos realmente comenzado el proceso de tenerla a la venta. Si está a la venta, sí, ya está por rocktapatio.com, si lo pueden ver dónde está a la venta. Está en Casa Escursa, que es una casa, museo dedicado a la fotografía, que está al lado de frente del Museo de Artes de UDK. Al lado del edificio de la UDK. También está en Hostel Guadalajara, que lo pueden checar en hostelguadalajara.com. Pero realmente no he tenido el tiempo de comenzar la venta de estas cosas. Lo más importante para mí ha sido aprovechar todo, la prensa, las exposiciones que he hecho. Este año creo que he expuesto más que cualquier otro artista en Jalisco. Y pues quería aprovechar todas esas oportunidades. Y la venta pues les vamos a aventar, no sé, en algunas semanas para realmente tenerlo a la venta. Porque sí existe, sí está a la venta, pero no está frente de la gente. Ok, sí lo vamos a presentar formalmente, frente de la gente intelectual, como nuestros radio escuchantes. Lo vamos a presentar formalmente allá en la FIL. La FIL es una algo chico que apenas comenzaba hace poco tiempo aquí en Guadalajara. Muy poca gente del mundo viene, algunos 17 mil profesionales del mundo de los libros en español. Algunos medio millones de personas pasan por allá por la FIL cada año. Entonces es un evento chico, pero lo apoyamos porque así somos de buena gente. Pero hacer que levante sí, la entrada. Exacto. Ajá. Sí, vamos. Oiga, va a ser 500 mil. Le faltó decir un lugar. 500 mil tres. Le faltó un lugar donde ya lo tienen, en Tepito. En Tepito ya está pirata. ¿Ya tienen la segunda parte del libro? Pues yo quiero comprarme una copia porque seguro que lo venden más barato que me costó a yo. ¿Tiene la biografía no autorizada de Marcha? Ah, claro, también la de ustedes ya la tiene. Yo vi los nuevos cartelones que va a hacer para el 2011. Para los que va a hacer antes de los Panamericanos. También ya sé que los va a hacer usted, ya los vi yo. Sí. Lo estoy descargando ahorita de internet, inclusive en la vanguardia. Gracias. Sí. En San Juan de Dios ya lo tienen. Ah, San Juan de Dios también ya está. Oh, sí, pero mencioné la FIL y bromeo mucho, entonces a lo mejor no aproveché el tiempo. Pero sí, vamos a presentar el libro allá en la FIL, en Expo Guadalajara. Va a ser el viernes 4 de diciembre. Va a ser a las 7 p.m. y allá por fil.com.mx pueden buscarlo y saber dónde está, en cuál salón va a estar. Pero lo hice un viernes a las 7 para hacerlo antes del concierto que va a pasar esta noche, porque va a llevar bandas, ¿no? Ok. Yeah. Eso fue mucho verbo sin música, ¿no? Sí. Lo que pasa es que como que lo veo asustado al señor Juan Calabaza del problema que trae con la influenza. Lo veo, inclusive lo veo más delgado que una vaca. Sí, lo veo un poco más delgado que una vaca. Vamos mejorando, profe. Sí, ya. Algo. 1, 2, 3, 4. para nuestros radioescuchas que de seguro no saben qué es la FIL. La FIL, damas y caballeros, es un tianguis de libros. Ahí es donde va la gente, compra libros, estrenos de libros. Es un tianguis demasiado grande y se encuentra ubicado en Mariano Otero y creo es Avenida Las Rosas. Avenida de las Rosas. Ahí en la Expo. Un localito muy chico que está ahí. Ahí es un puesto de tianguis, ¿no? La FIL. Hay muchos puestos ahí. Sí, sí. Venden muchos libros. Venden comida también. Vienen los escritores, los... Sí. Algo así. O sea, algunos tipos que quieren empezar con lo de la literatura. Dan un premio de un señor, Juan Rulfo, no sé. Que verdad, ya no. No sé quién sea ese señor. No creo que va a estar allá para aceptar este premio. Sí, yo creo que ya no lo puedo entregar, ¿va? Que nada más dan su nombre, sí, no sabe quién sea ese señor. Trata, estaban hablando de un libro también, Don Quijote, algo así. ¿Sabe quién era ese señor? Ese don. Yo pero conozco a Don Chuy. O sea, que vende cerveza aquí en las caguamas. Que nos suelte las caguamas, pero a Don Quijote no. No sé quién sea. Pues ya está, damas y caballeros. Vamos con la música, está el buen Marshall. Y el señor. Ah, ese me fue el nombre. Mr. Q de la revista Backstage, perdón. Es que nada más compré dos revistas, he comprado dos revistas Backstage. Ah, yo pensé que dos revistas te iba a decir, oye, si acabas de comprar tres Playboy ayer. Pero dos Backstage, son las únicas. Y se regala la Backstage y él la compró, ¿no? Estamos en la lona aquí. Es que me la vendieron en San Juan de Dios, güey. Están escuchando La Puñeta a través del descafeinado.com. El buen Marshall con nosotros, el señor Mr. Q. Y ahora sí, es que la influenza me llegó hasta el cerebro. Vámonos con dos melodías, los señores de Bonnie Rex, Hologram. Después viene Teletransportador con Inmune. Vámonos con la música. Pardon me, do not notice it.

bien, damas y caballeros, continuamos en esto que es La Puñeta. La están escuchando a través de www.eldescafeinado.com, también a través de www.myspace.com/lapuneta. Las vías de comunicación, profe. 33 11 300 124 con la palabra puñeta al celular, y también al correo kwradio@hotmail.com o maiz-33@hotmail.com. Y continuamos aquí el cotorreo con el señor Marshall y el señor Mr. Q. Ahora sí, ya me lo aprendí. Ya me lo aprendí. Ah, Mr. Marshall, ok. Mr. Marshall y Mr. Estamos Q. Con los misters, los puros misters. Faltó Mr. T. El Mr. Rio. ¡Piridafu! ¡Piridafu! ¿Qué más hace mi buen Marshall, aparte de tomar fotos, pues, en los toquines? Yo, pues, tomar las chelas, obviamente. Pues quería saludar a los de Teletransportador. Me trataron muy bien allá, ganaron allá el Rock Campeonato Telcel. Me invitaron al toquín allá en el cabaret y hubo mucha chela hasta que me la acabé, como siempre. Y después... Sí, no, creo que sí, yo tenía la culpa. Creo que encontré la última y la tomé. Y ellos todos, ay, pues este güey, no manches. La invitamos y qué hace, ¿no? Es como que siempre soy famoso para tomar todo lo que sea allá en el backstage. Los músicos se quedan sin nada para comer ni tomar. Pero pues ni modo, es un problema, no, es lo mío. No, pero pues les mando muchas gracias. Llegaron los de Jack Daniels también. Una botella de Jack Daniels nos ayudaba muchísimo. Y también pues quería mandar un saludo a los de Instinto. Me gusta la revista Backstage. Vicky es una amiga desde hace mucho y hemos hecho mucho desmadre. Ella seguro que la recuerda porque a ella también le gusta tomar y a veces bailar. ¿Verdad, Vicky? Ok. Y ahora pues también quiero saludar al buen Carlillos. Está haciendo otra revista que también está chida. Se llama Instinto. Y quiero mandarles el link. Si están escuchando por el internet, pues tienen que estar cerca de su computadora, ¿no? Entonces es instinctoguadalajara.blogspot.com. ¿Lo puedes traer así? InstintoGDLBlogspot.com. No, creo que sí, cambia un poquito el español, ¿verdad? Creo que se escucha un poquito diferente. Sí, mi tío, me dicen que tenemos el acento de España. Ese es el detalle, fíjate que sí, tienes un acento como allá, como es como gallego, ¿no? Allá como de Galicia, ¿sí? O allá de algún lugar. Me lo han dicho. Y hay que más, ¿qué vamos a platicar? Mr. Q tiene un evento que sí quiere anunciar, ¿no? Pues el 25 de noviembre vamos a tener un evento de la revista Backstage en pasarela. Bueno, vamos a presentar el número 17, que va a estar Elis Paprika, Kenny la de los Eléctricos, Sara Valenzuela, María ex de Waitress, que va a estar con Susi 4, Sandra Descartes Acant, Gisela de Balumbre, Jaramar, Terry de Le Bucherets, Emily de Duplex y Cristina de Go Frenesí. Y todas ellas serán vestidas por 10 diseñadores locales. Y aparte, pues tocarán una canción por ahí en acústico, cada una de ellas. Y estarán también Siddhartha y Jojo Breakers. Todo esto será el 25 de noviembre en All Jacks, que está avenida Real Acueducto. Si quieren venir, y la próxima semana ya estarán las invitaciones en myspace.com Backstage Music Magazine. Y en el Facebook, busquen la revista Backstage y por ahí la encontrarán. ¿Va a tener algún costo el evento? No, ese es... Tienes que ganar la invitación por medio del MySpace o por el Facebook. Sí, porque imagínate, ahí sí vale la pena ir a ver, ¿no? Sí. Por lo general a veces vamos a ver a puro tornillo ahí, vamos. No, aquí no. Va a haber muchas reinitas. Bueno, María, de hecho, Estoy diseñando la revista de Backstage número 17 y María, de que era de Waitress, o está con 4, sale muy reinita. Si quieren checar la revista ya que salga, se sale bien bonito. Sí, la verdad hay que verla, esa revista. Oye, dijiste, Mr. Q, que van a estar vestidos por algunos diseñadores, pero van a estar desvestidas por quién. Sí, ya no sé, güey. Si alguno aventurado se quiere arriesgar a ya que entraron en chelas, puede ganar una cachetada o bien se la puede llevar por ahí. No, tenemos que ir. No importa, me llevaré algodón en los cachetes. No, pues de hecho, si quieren, luego les paso unas invitaciones para que vean por aquí. Ya dijo. Otras cosas que no van a volver a llegar. Van a poner una trivia. A ver cuántos hermanos tengo y cómo se llaman. Ay, pues quién va a saber. Pues va a ir el profe, voy yo y toda la bola de gorrones que estamos aquí. Vamos a estar ahí presentes. Va a estar transmitiendo y va a decir: oye, para que te ganen los boletos, dime cuántos dedos ves aquí. Oye, pues no nos están viendo. ¿Qué adivinan, güey? Yo veo un dedo, es el por el medio, ¿no? Eso te van a enseñar, yo creo. No, pero sí, vayan, se va a poner chido. Musiquita, buenas nenas, alcohol, va a haber alcohol, me imagino. Whisky. Whiskito. Vamos a ponernos ahí, como me puse en la fiesta del Buen Fusca, que también regalamos boletos. Fue en la calle, pero regalamos boletos. Sí, es que cerramos la calle aquí con el Zuru, el Zuru modelo 72 de mi compañero Juan Calabaza y con mi Datsuncito. De veras, muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó en la Fusca Fest. Y a los que me vieron borrachos guacareando las motos, pobres de los que eran las motos. Una disculpa, fui yo. Las mentadas me llegaron, créanme. Fui yo el que les guacareó las motos. De nuevo. Y ya tenemos retransmisión, profesor. Ya estamos otra vez, por si no se hartaron de escucharnos los miércoles, ya se pueden hartar también escuchándonos los viernes. A las 6 de la tarde, buena hora, ¿no? Sí. De 6 a 8 de la tarde nos pueden escuchar en la retransmisión a través de www.aldescafeinado.com. Ahorita con este horario, a esa hora ya está oscuro, ya pueden aventarse una buena puñeta. Ah, o sea, ya es una puñeta legal, una puñeta oscura es una puñeta legal. Gracias a la chica que nos manda saludos. Ok, también gracias. Gracias por escucharnos. Y mi amiga Laurita me dijo que por qué no ponía sus melodías. Vamos a poner los de Back and Forth, la canción Lurking. Después vienen los señores de Aves a veces con la canción No Estaré. Esto es La Puñeta, la están escuchando a través de www.aldescafeinado.com. También a través de www.myspace.com/La Puñeta. Vámonos con la música. Living you at the point of when it turns an unexpected path. Looking for something, I don't know why. Looking for some place, ¿te trabas? Si en la emergencia epidemiológica. ¿Por qué te trabas? Y al riesgo epidemiológico. Sigue con nosotros. puñeta. Ok, damas y caballeros, continuamos en esto que es La Puñeta. Escuchamos dos melodías de Back and Forth, la canción Lurking y a veces no estaré. Y continúa con nosotros el buen Marshall y Mr. Q. O Q. No, no sé por qué dicen que el Mr. Marshall se parece a Moby. No, él se parece a mí. Ah, él se parece sí, a ti. Sí, lo dije. ¿Sí? Sí. Pero no me he entendido, no me entiende mucho del español. Ah, ok, ok. Es que nosotros no hablamos bien el español, fíjate. Tenemos un problema de lenguaje. No, fíjate, es que estoy entretenido. ¿Te lo dijo una exnovia o algo? Sí. De hecho, la novia presumía que andaba con móvil. Ah, ¿sí? Órale. Ando con móvil ya cuando se enteró que no, que era el Marshall chino. No, ya pero no. Ya estaban ya habíamos pasado hasta un nivel que no se puede decir que no. Valió la pena la confusión. Valió su pena. Valió su pena. Así es, mi buen Marshall, piensa sacar más libros dedicados al rock tapatío. Sí, pero pienso en muchas cosas, entonces. Sí. Sí, va a haber más libros. El libro que sigue, pues va a ser una serie de libros. Rock Tapetivo en Vivo, así se llama la serie. Y lo que sigue, pues así se llama el libro. El libro específico. Entonces, este primer libro se llama Rock Tapetivo en Vivo, Imágenes del Nuevo Siglo. El que sigue va a ser Rock Tapetivo en Vivo, de gira con las bandas. El tercero va a ser Rock Tapetío en Vivo, Imágenes de un Nuevo Siglo, parte 2. El cuarto va a ser Rock Tapetío en Vivo. Rock Tapetío en Vivo, ya lo dije, sí. Rock Tapetío en Vivo, sí. En el estudio con las bandas, en el estudio, y punto. Entonces van a ser cuatro y... No sé, pues cuatro libros para una persona, pues, son muchos libros, entonces... Es lo que yo quiero, por ahora son cuatro. Uno más, buen Marshall, para que hagas la saga como las cinco películas de Rocky. Rocky 1, Rocky 2, Rocky contra Hulk Hogan. La estaba viendo, la verdad a mí me gusta. El quinto va a ser Rock Tapetivo en Vivo, Marshall versus Hulk Hogan. Así que consíganse un librerote así para que tengan cinco libros de este güey. Sí, el que quiera hacer la competencia a Harry Potter y al Señor de los Anillos con sus libros. Pues algunos exnovios sí me han dicho que soy mago, entonces. No queremos saber por qué. Para el palo mágico, ¿no? También trae su varita mágica. Oh, sí. Yeah. Ya ve. Yo ni varita tengo. Oh. Es bueno. Que no es varita la mía. Entiéndanlo, por favor. Esa no es varita. ¿Qué, cómo se le puede llamar? ¿Tronco? ¿Leño? O sea. ¿Algo? ¿Dedo? ¿Dedo chico? ¿Dedo? Mi dedo. ¿Mañique? De esos 7 años que lleva aquí, Marshall ya aprendió albur o algo así. No, lo estás escuchando. Pues está, a mí me gusta, son bromas sexuales, ¿no? Es que escuches una palabra y la juegues con la palabra, el doble sentido, sí, es algo muy divertido, ¿no? Mientras no sea, pues como muy pesado y que las mujeres están vomitando por las malas bromas, ¿no? Pero sí, a mí me gusta, está chistoso, ¿no? Manejar un idioma, ¿no? Manejarlo bien y decir algunas cosas sin decir nada, pues sí, puede ser interesante. Es un talento. Sí. Ustedes lo manejan muy bien aquí en México. No hay eso allá en Estados Unidos, ¿verdad? Sí hay, pero somos muy pocos. Sí. Pero sí. La banda de los Marshall. ¿Te consideras tapatío ya, Marshall? No sé, aquí vivo, si hay un choque cultural cuando regreso a mi país, pues aquí vivo, seguro que me ha pegado un poco del mexicano, ¿no? Aquí vivo... Es tan tapatío que ya hasta dengue le dio. ¿Sí? ¿Ya estás a la moda? Sí, fue alguno de los muy felices recipientes de esta zancuda. Porque hay que decir honestamente, son las que las, nos pican. Las zancudas. Ajá. Entonces sí, pasaba mucho tiempo allá acostado. Y desafortunadamente lo malo de estar enfermo y acostado es que estás solo. No era una semana de estar acostado a gusto. No era solito. Eso no fue chido. No me gusta el dengue, para los que están tomando notas. Marshall, no le gusta el dengue. Ya ver. No, no fue chido. Antes de que ustedes comiencen, me gustaría comentar. Estoy apenas dejando salir algunas fotos. Antes tenías que esperar. Ay, ya llegaron las meseras, gracias. Antes tuviste que esperar pues para los libros, porque yo tengo como un año y medio sin dejar que mis fotos salen al público. Pero ahora sí estoy de vez en cuando, como cada semana, dejando algunas salir allá en Talking Records con el buen Juanjo allá. Y si ustedes, creo que no está funcionando el link en este momento. Entonces, ¿está? Ok. Entonces, si quieren ir por Flickr, ¿no? flickr.com. Y haces una búsqueda de Token Records y Marshall. También te va a aparecer algunos sets de fotos. Y pues está chido, a mí me gusta mucho trabajar así. Dejar algunas fotos salir de vez en cuando y son buenas y pues está chido que me... Pues qué está pasando, ¿no? Me gusta compartir lo que hago. No es algo fácil para los que toman fotos de conciertos. Si lo saben, es como que, ay, esto no. Ay, esto no. Esto, ay, esto no. Ok. Entonces, sí salieron algunos chidos allá en Flickr.com. Ok, damas y caballeros, está con nosotros el buen Marshall. Están escuchando La Puñeta a través del descafeinado.com, también a través de www.myspace.com/lapuñeta. Vámonos con dos canciones de Alice in Chains. La primera, Nude Cell. Después vienen para interpretarnos Men in the Box en los miércoles de 2x1. Miércoles puñeteros, miércoles del descafeinado. Vámonos con... Don't lose your home. Estás disfrutando de la puñeta. Oh, ¡Estás gozando de la puñeta! Ok, damas y caballeros, continuamos en esto que es La Puñeta. Escuchamos dos canciones de Alice in Chains. La primera, Nutshell, en vivo, en un MTV Unplugged. Después viene Alice in Chains. La canastía, bro, hombre. Ya dije dos veces. Alice in Chains, otra vez con la canción Man in the Box. A través de La Puñeta, la están escuchando en www.elescafeinado.com. Que con eso de la influenza, profe, y las caguas que me estoy echando ahorita. Pues el que no tiene influenza o dengue no está a la moda. Sí, eso dice, ¿verdad? Sí, tiene que estar uno a la moda. Muy pronto las playeras de Yo sobreviví a la influenza y al dengue también. Sí. Yo sobreviví al dengue hemorrágico. Fue todo un éxito cuando regalamos las de Yo me subí al macrobús. Gratis. Yo fui de los primeros que me subí al macrobús cuando era gratis. Sí, fueron buenas esas. Y está con nosotros el buen Marshall, continúa aquí aguantándonos. Todos borrachos. Soy fuerte. También viene el Mr. Q. Así como también estoy yo también ahora aquí en el programa. No es porque diga que usted está hablando todo, no, también está el profe Mais. Que ya, por cierto, saludos a mis alumnas que me están escuchando. Ya le toca al profe Mais hablar. No, ya me voy a callar, no puedo hablar. Ya no puedo hablar. Profe, te sueles chido por la radio. Fisical. Profe, ya déjenlos abrir, pobres. Oh, están bien buenos, no he comido en dos días. Y ahora sí, el profe quiere hablar. A ver, profe. ¿Por qué cuando traigo el pedazo de chicharrón en la boca? También está aquí el profesor. También está el buen Fusca por allá. También, acá está el Fusca. No nos han dejado hablar, ahora venga a saludar acá. Yo me callo. Ya saludé, pero acá andamos también. También está el buen Aijó. Un saludo acá de Fierro. ¿Fierro cómo? No soy el Aijó, soy el huevo aquí, allá. También está acá el dengólogo. El dengólogo Paco. Venga, Paco. Pues buenas noches, amigos. Espero se le estén pasando muy bien con los compitas. ¡Ah! La voz sexy del programa. Y sí, tenemos aquí, ahorita ya van como 20 veces que le pregunto lo mismo al buen Marshall, al buen Mr. Q, y no me han contestado cuál es el evento en verdad que más, o sea, el trabajo que ustedes han hecho que más les ha gustado. Pues siempre es, para mí, el evento más sabroso. Pues ha sido un evento horizontal, ¿no? Un evento horizontal siempre es una muy buena opción. Es la opción. También hay verticales, también se puede vertical, también es buena opción. Poco a poco. Y a ver, Mr. Q, usted, su evento, ¿qué más? Bueno. El trabajo, ¿qué más? El trabajo de un diseñador gráfico es más bien como anónimo, ¿no? O sea, ver más bien tu trabajo que reconocer al diseñador, ¿no? Pero es como que más chido, más satisfactorio. Por ejemplo, un cartel que diseñé para Eli Guerra el año pasado en Cabaret Teatro Estudio, que tiene todo su cabello, está formado por todos los títulos de sus letras. O sea, es un trabajo que a mí me gustó mucho. Pues me costó mucho tiempo hacerlo, o sea, todas las letras, formar su cabello. Lo pueden revisar ahí en MySpace o en el Facebook. Ahí busquen Mr. Quique en el Facebook y lo pueden checar. Y bueno, es muy chido porque al final, o sea, que la misma Eli Guerra me haya dicho, o sea, estuvo muy chido tu trabajo, que me haya presentado a su papá, a su mamá, y que su mamá diga, o sea, se lo quede viendo el cartel y diga, ay, qué bonita es mi hija. Y que al final Eli me haya dicho cosas bien bonitas acerca del cartel. Se siente muy chido, ¿no? Y pues también aparte, trabajando en backstage, la portada que hice con una foto de Marshall para el backstage número 11 de The Forceps, en el cual tuve que retocar su foto para que se adaptara al formato de la revista y que pareciera un dibujo, y alrededor están cuatro manos que son mías, por cierto, estoy dibujando. Pero, o sea, recibir las felicitaciones por parte de la editora, que me diga, o sea, dice José Forbes que la portada está muy chida, y los interiores y la revista, o sea, es algo, digo, que indirectamente se siente bien fregón, ¿no? Que gente así reconozca tu trabajo y le guste, y aparte que esté circulando por las calles y que diga, no, pues está chido, ¿no? O sea, aunque no te guste, por ejemplo, Eli Guerra, que no digas, ah, pues no, pues es X en la vida, ¿no? Pero ves un cartel y, o sea, llega a diferentes públicos, ¿no? O sea, la gente tiene que reconocer que es algo chido, sí, que está bien hecho. Y pues eso es algo muy satisfactorio. Yo creo que sí, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que más te paga. O sea, estar viendo que la gente no nada más lo aprecia, sino a veces se asombra del trabajo. Dice, oye, qué idea, ¿no? Qué diseño. Me imagino que todo es 100%... O sea, idea tuya, ¿no? Todo el trabajo. Pues de hecho sí, me tengo que quebrar. Bueno, por ejemplo, en las revistas me tengo que quebrar la cabeza cada número. Y bueno, al que se dedican al diseño, o sea, son invertir muchas horas nalga de la computadora, sí. En el bocetaje y pues como Marshall, ¿no? O sea, también, o sea, que es en la portada, es un trabajo arduo de desvelos y mucho tiempo. Y digo, ya al final que ves el trabajo ya hecho, se siente bien chido. Sí, la verdad, sí. Sí me imagino, yo lo comentaba ahorita al buen Mr. Kuge, que ahí me gusta un poco algo, o sea, bueno, no un poco, me gusta bastante el diseño también. No tengo la gracia de poder haber hecho algo más trascendente que nuestro logotipo de la puñeta, que ahí andamos. Ya después nos lo copió Jorge Garralda para su programa, pero en realidad primero fue para la puñeta. Pero sí, estaba viendo ahorita sus diseños, ¿no? Pues eso sí es tener creatividad, no la andarse fusilando diseño de algún programa de televisión. Pero yo creo que todo mundo tenemos idea, ¿no? Y puede ser así como, al final es que funcione, ¿no? Al fin de cuentas, digo, tú transmites como diseñador gráfico, pues, un mensaje, ¿no? Y es en base a un concepto, y es casi tu programa, es la puñeta, y quieres reflejar algo que refleje eso, y bueno, quieres hacer algo que refleje eso, y pues al final se funciona, pues está chido, ¿no? Sí, la verdad, en serio, sí es muy chido. Ahí te está viendo todos los trabajos que tienen, o sea, pues el ver, ¿no? El pasar por X lugar, un bar, un salón, bueno, no un salón de eventos, no son 15 años, pero, o sea, algún lugar de eventos grande y ver tu cartelón de un tamaño grande ahí. Ah, de hecho, sí, a mí me pasó, de hecho, en la mañana, que iba en un taxi y vi uno de esos carritos que arrastran carteles como por la ciudad. Y vi el último que hice, el de Jarabe Palo, y ay, te digo, si se siente así, que bien perro, aunque la gente no sepa que tú lo hiciste, o sea, tú sabes que lo hiciste, ¿no? Y ahí, pues, circulando por la ciudad, tu trabajo es algo bien perrón, ¿no? Vas con un taxista y el taxista no sabe a quién lleva ahí, lleva al que le hizo el toldo, que le tapó la vista a la mujer que estaba enseñando la tanga. Eso es, no sabía el taxista que él había hecho ese diseño. Vean nada más qué gente puede traer cualquier, o sea, cualquier persona puede andar circulando ahí en la calle y no sabemos quién es. Si ven al Marshall, no se van a imaginar que es el Marshall. Van a decir, ahí va Moby, ahí va el vampiro canadiense, o sea. Cuando yo ando por la calle, sí, la gente me saluda. Sí. Porque, pues, tengo una nariz bastante largo. No es la única cosa que así es. No, el cabello también lo tiene muy largo. Ok, muy bien. Oye, antes por allá va, por ahí va. Pues, antes de olvidarlo, yo quiero mandar un saludo a Fátima, que me cae súper bien. Nos estamos pasando tiempos bastante chingoncísimas y ojalá que esta escuchando, porque me ha dado todo, mucho, y me encanta. Y te mando un saludo, Fátima. ¿Te contaste? ¿Qué era tu pregunta de cuál foto era la mejor? Para ti, ¿cuál fue tu mejor trabajo, tu mejor foto? Pues, o sea, sí, la que más te haya gustado a ti. Uh-huh. Pues están allá en el libro. Sí. Para mí son como 300 fotos y es tener como 300 hijas, ¿no? Todos son preciosas y quieres a todos. Entonces, para razones diferentes, pues quiero una por otra razón y otra. La portada, pues es la portada, entonces no quiero decir que la portada es la mejor foto porque en el libro, porque no creo que es, puede ser que sí es, pero tenía que yo tener algo vertical que representaba la escena aquí. Y pues echándole muchísimas ganas, salió esta foto de Alex, que realmente no para ser como egoísta y estas cosas, pero pues no hay otras fotos así. La tenía que tomar allá en la concha acústica, yo sobre los asientos, la gente pegándome, no a propósito y tampoco feamente, pero era bastante difícil por el ángulo. Lo agarré en el aire. La portada es la foto más el logo chido que me hizo Mr. Q. Pero es la foto, no es una foto fabricada. Es la foto que es la sí foto salía ahí en el concierto. Ajá. Y está en el aire. Y sí. La agarré en el aire. Y sí, me gustó mucho. Pues es la foto que está frente a mí. Se ve muy bien, la estoy viendo ahorita. O sea, el cabello, todo el movimiento del guitarrista se ve muy original. Se ve muy. El humo en la parte de atrás. Sí. Sí, la verdad sí. Y es un amigo, pues ya conozco. Pues no hay gente que no conozco aquí, ¿no? No hay músicos que probablemente no conozco porque soy. Como se nota en este programa, soy muy practicador, ¿no? Sí. Pero Alex sí es un amigo, sí es una persona que respeto, que me encanta su música, de su banda, porque no hay una persona en la banda, hay toda la banda, y todos tocan súper bien. Te dije que no he escuchado Lobo, porque tenía dengue cuando hicieron su presentación. Seguro que es muy bueno, pero no es alguien que en lo cual compartimos algunos pensamientos, creencias sobre la vida y sobre la música y pues en este momento entonces esta foto es mi favorita en este momento. Okay. Aparte yo siento que evoca mucho la esencia del rock and roll, ¿no? Esa rudeza. Sí. Recuerdo mucho la portada del disco de London Calling. Ay, el guitarrista. Sí, me hace recordar eso. Es un súper cumplido que me lo dices, gracias. La rabia del rock and roll. Eso ahí es cuando todavía crees en el rock, en la fuerza del rock. Yo todavía sí creo. Sí, porque ya la verdad, no digo que todas las bandas, pero muchas se han ido deteriorando, han ido entrando a otras escenas, que no digo que sean malas, son buenas bandas, pero yo creo que sí han cambiado un poco la verdadera esencia del rock. Siempre hay etapas, sí. Ojalá que regresamos. Sí, la verdad sí, o sea, esperando alguien que mantiene el rock muy vivo, o sea, soy un fanático de él, de José Force, tanto de sus pinturas como de su música. Se sigue manteniendo la esencia todavía del rock en los escenarios, en su música. O sea, sí. Un muy buen muy buen rockero, ¿no? O sea, otros grupos que sí han cambiado un poquito ya sus inicios. Ahí tenemos a Caifanes cuando cambió a Jaguares. Sí cambió un poquito, siguen siendo buenos, pero siento que perdieron algo de la agresividad que tenían antes. Maná pues nunca fue un grupo muy rockero, o sea, es buen un grupo, pero pues no tiene tampoco la rudeza que caracteriza el rock, ¿no? O sea, yo creo que hay de todo en la viña del señor y Disidente a mí me gusta mucho su música, muy muy muy pegada al rock. ¿Se puede decir, es una palabra en español, estridente? Estridente. Estridente. Sí. La verdad sí. Ellos sí, pues Disidente sí tienen un capítulo allá en el libro. Mencionaste al gran señor José Ford. Sí. ¿Quién era la primera persona que me invitó a tomar fotos con mi camarita chiquita? La única cosa que traigo chiquita. Sí lo conocí en una serie de conciertos que hicieron la FAU allá por Cultura Libre hace como 5 años. Lo conocí, un amigo me llevó hasta los camarinos, conocí a él y pues me dijo: Marshall, tú vienes conmigo, vas a tomar fotos desde el escenario. también era el primer momento de subirme en un escenario donde hubo 20,000 personas. Y eso fue, yo me sentí, mira, soy el chingón, ya, voy a tomar buenas fotos. Pero realmente sí se puede decir que hubo un momento en donde comenzaba mi carrera de toquines masivos. Fue en este momento y todavía lo conozco, todavía lo veo cada rato. Es un gran señor y ha logrado bastantes cosas y me parece una persona que no se ha creado demasiado. Y está chido que ves, mira, esta persona es un parte fundamental de la escena aquí. Este Cuca, según muchas personas, y no soy el experto, pero es la mejor banda de rock que ha sido de Tapatío Landia en todos tiempos. Pero él no se porta así. Y eso sí es una lección para todos nosotros, que nos portamos como si fuéramos algo importantísimo, porque aunque todos somos importantísimos, no somos tan más importantes que los demás. Sí, exactamente, todos tenemos la misma importancia, somos iguales en algunas cosas, en algunas la verdad pues no, sí llevamos algunas ventajas, pero... como las meseras aquí. Como estar en un mansión de Playboy o algo así, no, sí. No sé cómo agarren tantas. Sí. Algo similar al cabo. Sí, la verdad, entonces, sí, fue un parteaguas ese evento de José Force. Sí, allá Cultura Libre, la FEU es una organización de los estudiantes aquí que represento a ellos. Que me está respaldando con una gira, espero que fue pospuesto y espero que sí pasa en noviembre, si no pasa en noviembre, que enero, si no enero, febrero también suena bien, marzo es un buen mes, no tengo nada en contra de abril, 2010, 2011, son buenos años, 2012, no es tan mal tampoco, no. 2013 pues sí se me hace un poco como lejos, pero los demás pues, son buenos años. Ajá, son buenos años. Ok. Ya con la música de regreso. ¿Con quién? ¿Con quién vamos a regresar, Juan? Vámonos con Disidente. Vamos con Disidente. ¿Y cómo se llama el track? Atari. Después viene José Force, que estuvimos hablando de él, con la canción Manuela, todo un himno ya en la puñeta. Están escuchando su programa a través de Trip. La Puñeta, sabemos que eres importante. Ah, mi papá es Fox y es presidente de México. Mi papá es Fox, es presidente de México. Mi papá es Fox, es presidente de México. Por eso te escuchamos. Mi papá es Fox, es presidente de México. Mi papá es Fox, es presidente de México. www.myspace.com/lapuneta. Mi papá es Fox, es presidente de México. Continuamos, damas y caballeros, en eso que es La Puñeta. Escuchamos dos canciones: Disidente con la canción Atari. Después vino José Force con Cuca interpretando Manuela, todo un himno ya de La Puñeta. ¿Manuelita? Manuelita. La Puñeta. El remate y todo. Continúa el buen Mr. Q y el buen Marshall aquí con nosotros echando un diálogo. Y pues se nos fueron las dos horas echando cagua y en un cotorreo con el Marshall. Sí, estuvo muy chido. Se pasó muy rápido, ¿no? Creo que sí. Hay que expandirnos, ¿no? 3 horas, estaría bien. No. 24 horas con el Marshall. La Puñeta con el Marshall. Y pues, ¿qué más queda decir? Pues, ¿dónde, no sé, exposiciones que vengan sí, para Marshall? Pues sí, estoy exponiendo, allá en Cusea. Cusea está como que allá por este centro, allá por Belénes. Belénes, el periférico. Es un parte de lo que será pues el centro cultural universitario. Pues al ratito, ¿no? Pues ya tiene el Telmex, ya tiene Calle 2. Cusea ha estado allá por muchos años, ¿no? Ya están haciendo un centro cultural allá. Pues está. Él sí me patrocina. patrocinar las impresiones. Y yo creo que lo que están haciendo allá es como un UNAM, pero de Guadalajara. Va a ser un lugar grandísimo donde toda la gente va a estar juntos, muchísimos artistas. Y pues está súper chido. Allá Cusea está exponiendo. Tenían una oportunidad que tiene poquísimos artistas. No estoy diciendo que soy artista. ¿Artista? Ok. Pero sí soy fotógrafo. Pero abrí un nuevo foro, una nueva galería. Y allá está en el aire libre, estuvo súper chido. Se va a quedarse otros 2 meses. Y lo manejaba pues, un material nuevo, con un programa nuevo. Y como que siempre estoy intentando jugar con las materiales y hacer. Como que no tengo formación profesional, pues no conozco las reglas y no me importan. Entonces siempre estoy haciendo cosas que la gente dice, ah, pues, ¿qué está haciendo? Entonces pues ya estoy exponiendo por que sea, y cualquier persona puede pasar allá. Y pues ojalá que sí pasen, porque es algo muy chido y creo que es algo importante aquí en la cultura tapatía. Y por eso la cierren. Okay. Espero, no sé, no estoy seguro que, pero espero que eso ya va a comenzar un movimiento de abrir galerías allá en cada campus del UDG. No estoy a 100%, pero puede ser que pase. Y yo, pues mis fotos, me escogieron mis fotos porque soy muy digerible, ¿no? Es muy fácil ver una foto de mía. Es como son tortas holgadas, ¿no? Yeah. Y dices, ah, pues ya, eso ya lo entiendo. No soy como súper sofisticada que dice, no manches, ¿qué está? ¿Por qué tomó una foto? No, soy muy digerible. Pero pues espero que regresamos algún día cuando ustedes tienen el tiempo y las ganas, y nosotros también, y me lo pasé súper chido. Está de lujo aquí, falta un como de palo de tubo. Acero, un tubo, para estas meseras que nos han tratado como reyes. Pero me lo pasé de lujo y les agradezco mucho. El buen Mr. Q, ¿qué viene? Nuevos carteles, no sé. Pues más que nada, pues compren el libro de Marshall. O sea, tienen de aquí al 4 de diciembre para ahorrar. Pues un buen regalo de Navidad. Pues, cómprenlo en la FIL el día de la presentación. $400 solamente y se llevan un gran documento de los últimos 7 años. Una recopilación de fotos muy, muy importante de las mejores bandas locales, nacionales e internacionales que han tocado en Guadalajara. Está Morris, está Manu Chao, está Flaming Lips, está muchas bandas muy, muy chidas. Y pues ahí búsquenme en Facebook, Mr. Kike, y pues chequen, ¿no? O sea, vayan al toquín de Jarabe de Palo, que es este viernes, o sea, chequenlo y pues ahí. El cartel lo hiciste tú. Sí, el cartel lo hice yo. El oficial. Y por ahí pues vayan, o sea, busquen backstage, que vienen cosas muy chidas. Y creo que por aquí sí les pasaré unas invitaciones para que vayan a la presentación de la nueva revista. Con okay. Todas esas nenas que están. Muy, muy bien. ¿La revista dónde la encontramos? Pues está, bueno, va a salir este mes. Bueno, antes del 25 va a estar en Mr. CD y en Pop Shop para que la busquen. Y en los patrocinadores de la revista, que son Submarino Amarillo, Casa Vallarta, que se anuncian pues, los del ODG en varios puntos ahí. Ahí chequen el MySpace de la revista, que es myspace.com/Backstage Music Magazine. ¿Qué? ¿Cómo llegamos y decimos, queremos la revista de Backstage de esto? Sí, de hecho es gratuita, es un ejemplar gratuito y pues, les digo, está chidilla. Por aquí dicen que la compraron, pero se la venden, digan que no. Digan no a la piratería. Ok, Marshall. Contrataciones o algo así para bodas, 15 años. Oye, las de 15 años no son legales. Pero así. Las hermanas tal vez. Sus hermanas mayores. Sí, mayores. Y sí, la mamá de la de los 15, años. La tía. La mamá, la tía, la vecina, la madrina. Fátima, ¿estás escuchando? Porque... Ah, pues, perdón. Sí tengo una página profesional. Y es muy fácil. Fotomarshall.com. Foto con F o pa H. Si quieres ser más sofisticado, y, pues lo voy a hacer en inglés. Está bien. Yo también entiendo el inglés. Pero foto con F, como en español, fotomarshall.com. Allá, sí, para contract. Marshall como los amplificadores Marshall. Sí, sí, sí, exacto. Si no recuerdas cómo, pues nada más, vuéltete donde está tu guitarra y tu ampli y lo escribes. Ok, pues muchísimas gracias, mi buen Marshall. Mr. Q, muchas gracias por haber acudido al llamado puñetero. Y muchísimas gracias a todos ustedes que nos escucharon a través del descafeinado. Nosotros nos despedimos, pero los vamos a dejar con muy buena música. Un aplauso, señores, por Dios. ¿Escuchan la retransmisión también? Ah, de veras. La retransmisión es los viernes de 5 a 7, me equivoqué en el dato. A las 5 de la tarde la retransmisión a través del descafeinado. Muchísimas gracias. ¿De qué lado? El buen Fusca, que está bien lejos. Sí, algo lejos. Buenas noches. Nos vemos el próximo miércoles. Ahí está el buen Fusca, que hoy casi no habló y no nos trajo música. El Panchesco por allá está ya bien borracho. Hey, nos vemos el próximo miércoles aquí con los buenos compitas que traen aquí la puñeta. Ahí está. Y el Abraham, iba a decir el ahijó. El huevo. Nomás acá en el ámbito bandero. Acá soy el huevo, soy el Abraham y acá andamos y lo esperamos para el siguiente miércoles. El ahijó lo pueden escuchar en Fiesta Mexicana todos los sábados. ¿De qué horas a qué horas? De 9 a 11. Muchísimas gracias a toda la gente. ¿De aquel lado el micrófono? El profesor Maes aquí complaciendo sus saludos. De este lado Juan Calabaza. Muchísimas gracias Marshall, Mr. Q. Muchísimas gracias a todos, toda la gente. Muchísimas gracias a la gente que nos escuchó. Al buen Diego, muchísimas gracias Diego por esta oportunidad. Y nosotros nos despedimos, los esperamos el próximo miércoles igual de 9 a 11 de la noche a través de www.eldescafeinado.com. Los dejamos con el personal Broche de Oro. Esto fue La Puñeta. Muchísimas gracias. Pasaste la factura. De tu cintura prendí un broche de oro. De tu cintura prendí un broche de oro. Era mi único tesoro, era mi único tesoro y te lo di. Todo. Tu cariño vale mucho, no se lo des a cualquiera. Tu cariño vale mucho, no se lo des a cualquiera. Vende caro tu amor. Aventurera, aventurera. Llámame Pedro, llámame Juan, llámame ahora, llámame ya, llámame por teléfono. Nada más no me llames por cobrar. Cobrar, por cobrar. ti pasa nada. Ya no me acuerdo de ti para nada. Que hasta se me olvidó la clave helada. Hasta se me olvidó la clave helada. Llámame Pedro, llámame Juan, llámame ahora, llámame ya, llámame por teléfono. Nada más no me llames por cobrar. Por cobrar no me llames por cobrar. Por cobrar. Pasaste la cuenta. De tu cintura prendí un broche de oro. De tu cintura prendí un broche de oro. Y después me fui. Y después me fui. Y después. Y después me fui. Por hoy la puñeta ya se va. Pero recuerda que aún hay más todavía. Buen cotorreo, buena música y una buena puñeta. Porque sin la puñeta no podemos vivir. Hasta la próxima, puñeteros. Sigue pendiente de esta estación.